Y agradecer el que devolváis la vida a esta aula vagabunda que tiene lugar en este huerto de las artes de vivir como se pueda, que es la carbonería. Agradecer a José Antonio Brieva esta labor suya de haber vivido y convivido con estos versos de los que nos hablará David Eloy Rodríguez, que es amigo también y poeta muy vinculado a esta casa, sería a este jardín, huerto, patio. Y a Miguel, ¿qué decir de Miguel? Pues que hemos crecido con sus dibujos desde hace años. Nada más, gracias. Gracias Pisco. Pues buenas tardes y bienvenidos y bienvenidas a este acto de presentación conjunta de dos libros de poesía, Ruido de pasos y Cántico de devastación y esperanza, ambos del escritor sevillano José Antonio Brieva. Mi nombre es David Eloy Rodríguez y me acompañan en la mesa el propio autor, José Antonio Brieva, y Miguel Brieva, escritor, artista y participante en ambos libros. Queríamos comenzar agradeciendo a la carbonería su generosa hospitalidad. Como quería el maestro Góngora, este es un bienaventurado albergue a cualquier hora, al menos para la cultura de esta ciudad desde hace tanto tiempo y ojalá para siempre. Y asimismo a la librería La Fuga, comandada por el gran Luis Gallego, por su siempre fraterna compañía en el camino. Y por supuesto a todos ustedes por acompañarnos en este ratito dedicado a la poesía, al encuentro, a la amistad, a compartir aquí un tiempo que queremos un tiempo vivo, un tiempo transformador y que les haya merecido la pena estar aquí y ahora en esto que construimos todos juntos. José Antonio Brieva es sevillano, ha trabajado como médico e investigador en inmunología en hospitales de diversas ciudades, Sevilla, Madrid, Londres, Los Ángeles y Cádiz. José Antonio ha sido un poeta secreto durante toda su vida y ahora, en estos últimos años, se ha decidido a dar a conocer ese amplio trabajo. En principio, sabemos que tiene también abundante obra inédita, pero en principio con estos dos primeros libros que presentamos conjuntamente hoy. Ruido de pasos, publicado por la editorial Carena, y Cántico de devastación y esperanza, publicado por Libros en Acción. José Antonio es también una faceta importante, ineludible de su tarea, de su viaje en la vida, es que es un activista en varios ámbitos y en especial en los últimos años en defensa de la sanidad pública y del concepto de lo público. Así, por ejemplo, puede entenderse su pertenencia a Marea Blanca, ese movimiento fundamental en los últimos tiempos y tan necesario. Miguel Brieva es dibujante, escritor y músico, es autor de una extensa obra. Parece que fue ayer cuando causó una conmoción enorme entre la gente de la cultura en Sevilla con sus primeros libros, en gran medida autoeditados y que sorprendían por su belleza formal y por su contenido ingenioso, nuevo, explosivo, y que revelaba una inteligencia y una capacidad crítica muy necesaria y que ante la cual solo cabía la admiración y la compañía. En este tiempo ha publicado una extensa obra, desde aquellos Bienvenido al Mundo o Dinero hasta sus últimas obras, por ejemplo, La Gran Aventura Humana y Manuela y los Caricucos. Publica con algunos de las editoriales más importantes de este país y es miembro del grupo musical Las Buenas Noches. Del libro Ruido de Pasos, del que voy a hablar sobre todo porque de Cántico creo que Miguel y José Antonio igual pueden dar mejor cuenta. De Ruido de Pasos tuve la fortuna, el honor, el privilegio de ser el prologuista y ahí aporté algunas cosas que me gustaría ahora recordarle. Ruido de Pasos es un libro de libros, es decir, una recopilación, una selección de las diferentes obras en las que había ido recogiendo, anudando, agavillando su obra José Antonio a lo largo del tiempo. Y en una larga trayectoria que empieza en 1972, o al menos de los libros recogidos aquí en Ruido de Paso, y llega hasta el año 2020. Y nos encontramos con un libro que efectivamente se le nota que es una selección, que ha habido un esfuerzo no solo recopilatorio, no solo de mostrar todas las facetas y las voces a lo largo de un camino, sino además se nota el recoger lo mejor, los frutos mejores de ese trayecto. A mí me encantó Ruido de Pasos y me sorprendió porque me parece que es un viaje extenso e intenso por un tiempo vivido. De esta manera me parece que el título del libro es inmejorable, Ruido de Pasos. En el camino de la vida vamos dejando nuestras huellas y el ruido de paso que vamos dejando es en cómo hemos conectado, cómo nos hemos comunicado con las diferentes situaciones, contextos, momentos que hemos tenido la ocasión de vivir. Y la poesía recoge pues el ruido de paso de la existencia, de lo vivido, de aquello vivido que el poeta quiere reflejarse, conocer para sí y que tiene la generosidad de compartir con nosotros. Ruido de Pasos es de esa manera también una síntesis de lo mejor de una vida, de las mejores experiencias, o mejor dicho, de las mejores palabras para contar las experiencias que se quieren compartir a lo largo de una vida. Por lo tanto, este libro es un regalo, porque alguien tuvo la generosidad de vivir con la atención y con la fraternidad de incorporarnos a su propio camino, a su propio viaje. El poeta quiere en ese contarnos lo mejor de su vida, quiere no olvidar, por supuesto, esos momentos, quiere celebrar esos mejores momentos y quiere ofrecer generosamente lo aprendido a partir de un montón de preguntas, de enigmas que va lanzando en esas experiencias, porque la experiencia no es solo tener claro el aprendizaje, sino compartir también los interrogantes, cómo se siente uno, cómo late uno ante las diversas cosas imprevistas que la vida nos va regalando, las mejores y las peores. Así, a lo largo de las diferentes voces que van recorriendo este libro, un mismo responsable poético, José Antonio Brieva, pero las diversas voces del poeta a lo largo del tiempo, que no es igual en 1972 que en 2020 o en cualquiera de los puntos intermedios, porque lo que vamos viviendo de alguna manera nos va cambiando también y vamos cambiando. Y así el poeta sabe utilizar diferentes, mirar el mundo de diferente manera y contárnoslo con diferentes acentos y registros, según cómo lo vive o según cómo se siente. Quería decirles algunos versos de este libro que me han parecido significativos y que creo que dejan resonando un poco del sentido de este libro. Por ejemplo, nuestra vida es innombrable como el sonido de un río. Por ejemplo, no ames nada si no amas también su camino. O por último, ser paisaje para otros, sosegado paisaje de sombras y de claros. En este libro, si es el testimonio de una vida, si es el ruido de pasos que hacemos a lo largo de nuestro tránsito, caben pues en este libro pues los sueños, las labores y diferentes haceres, las dudas, los amores y los encuentros, pero también los desengaños, las decepciones, las pérdidas, las pasiones, los mitos, las ciudades y en particular la ciudad de Sevilla, donde se nota que el autor ha sido extremadamente feliz, no solo cuando vivió aquí, sino también cuando lo sintió desde el exilio de esta ciudad, como con ausencia y con nostalgia y recordando la verdad, la compleja y conflictiva verdad de esta ciudad. En todos los casos, en todas las voces que sabe usar este poeta a lo largo del tiempo, en todas nos encontramos una mirada sensible, atenta, implicada, crítica y de vocación transformadora. sea cual sea la encarnación de la voz, el momento en el que se encuentra el poeta, siempre sabe ser sensible, atento y tiene una actitud, como os digo, implicada y crítica con aquello que ve. En este libro, por las características que les estoy comentando, lógicamente afloran un montón de influencias y de ecos. Podemos percibir, por ejemplo, la influencia de, sobre todo en sus primeros libros, de Juan Ramón Jiménez y de la generación del 27. Tenemos eco de Bécquer o de Cernuda, por ejemplo, poeta sevillano también, y con una sensibilidad que sincroniza muy bien con José Antonio Brieva. Pero también tenemos, según el momento, la exaltación lírica de un épica, incluso de un Neruda o de un Whitman o de un Ginsberg. Algo de la Beat Generation hay en algunas de estas voces, pero también la poesía de la generación del 50 y su realismo, crítico contra el estado de las cosas y contra el régimen. Y en otras de las voces también podemos escuchar resonancias de los poetas chinos y japoneses clásicos o de las poéticas del silencio. Un poeta, pues, muy completo, capaz de ser muchos poetas a la vez y capaz de ser reconocible en cada una de sus voces. Estas páginas, que ya hemos dicho que son vividas y que transmiten esos latidos de la vida viva, son también páginas perdurables y son páginas compartibles, porque la experiencia del poeta no se agota en el propio poeta, sino que es un regalo para cualquiera que pueda y quiera acercarse a este libro, que es a su vez muchos libros. Les contaré tres hitos del viaje que nos regala el autor. Por ejemplo, en un poema que a mí me fascina, de los mejores o de los más impactantes de este libro, nos describe José Antonio su sorpresa, su emoción al descubrir el Festival de Reading en el año 1975, un festival rockero de la juventud rebelde del momento, y afronta esta vivencia con una celebración repleta de inocencia y de esperanza y de confianza en la solidaridad y en un mundo mejor. También en otros hitos nos describe los parques y su relación con los parques a lo largo del tiempo, y ahí el Parque de María Luisa y los parques de Sevilla tienen una importante presencia. Los parques como espacios de intimidad, de complicidad, de poesía, y no son pocos los parques que están en este libro. Y también tenemos momentos en los que en los espectros del gris tardofranquismo asoman y que el poeta afronta con un realismo social, crítico, concienciado y valiente, capaz de decir la verdad, le pese a quien le pese, sea contra quien sea. Y una voz que si cabe, a mí me gusta especialmente este librito, de este libro de libro, que es de un libro que se llama, incluido en este ruido de paso, que se llama Pesquisa sobre el paisaje, y que el poeta nos ofrece unas miniaturas muy delicadas, pero que muestran un poeta en plena forma, capaz de recoger instantes perfectos con las palabras precisas, con su mejor música. Me permito leerles tres de estos poemas brevísimos, tan orientales, tan vinculados a las lógicas del haiku, para ir terminando, y espero que le parezcan poemas tan redondos, tan soberbios como a mí me parece. El primero dice: al bosque entran caminos que sin saberlo conducen a su corazón oculto. Al bosque entran caminos que sin saberlo conducen a su corazón oculto. O este otro: un árbol destaca solo en la planicie vacía. Los pájaros lo hicieron rey de toda la luz del llano. O este último: ejércitos de amapolas forman la única defensa de la ciudad que se estea bajo los cielos de mayo. Si Ruido de Pasos es un libro de libros, un libro que recoge voces a lo largo del tiempo, todas ellas ciertas, todas ellas reconocibles, pero con multitud de acentos y registros, en el caso de este segundo libro, Cántico de Devastación y de Esperanza, recién aparecido, nos encontramos una única voz plenamente reconocible de principio a fin y extraordinariamente coherente. El libro Ruido de Pasos salió justo antes de la pandemia, ¿no? De la emergencia sociosanitaria que bien conocéis y que hizo que no pudiera ser presentado, y por eso lo estamos presentando ahora conjuntamente con Cántico, que acaba de aparecer ahora. Esta voz de Cántico de Devastación y Esperanza es una voz radical, con mucho conocimiento, con mucha sabiduría sobre los mecanismos que controlan y que hacen posible este mundo, y son palabras sumamente impugnatorias, persuasivas contra este sistema desigualitario y aniquilador del planeta y de las relaciones humanas. Nos regala todo su conocimiento con una confianza enorme en que las personas que se acerquen a este libro van a saber hacer suyo estas reflexiones que él propone y estas ganas de construir un mundo mejor, y solo podemos halagar esta valentía del autor y este ofrecimiento que nos hace de poder pensar con él este mundo que nos toca y que creo que quien más quien menos está convencido de que necesita un buen cambio. Si Ruido de Pasos está ilustrado en la cubierta por Miguel Brieva, en Cántico de Devastación y Esperanza vamos a encontrar más ilustraciones a lo largo del libro, en concreto las ilustraciones que Miguel realizó para un poema de Bertolt Brecht, un conocido poema de Bertolt Brecht, que le vienen verdaderamente fenomenal a los poemas del libro. Seguro que Miguel nos podrá hablar ahora con más detalle de todo esto, y José Antonio igual de este recién aparecido libro, que también les recomiendo. Y por último, nada más decirles que les invito a dejarse conducir vida adentro a través de estos poemas, de estos dos libros, y asegurarles que desde mi punto de vista, desde nuestro punto de vista, el viaje merece la pena. Muchas gracias. Bueno, pues hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todo el mundo. Yo también quería agradecer, pues antes que nada, a David Eloy, que ha tenido ahí la gentileza de acompañarnos y de hablar un poquito así, sobre todo, es verdad, de Ruido de Pasos, que por lo menos yo me voy a centrar más en este porque es en el que más he estado involucrado en Cántico, y luego, por supuesto, mi padre ya se explayará a lo grande. Bueno, y quería agradecer también a Luis, a La Fuga, a La Carbonería y a todos vosotros por estar aquí, ¿no? Quiero ser muy breve, pero quería hablar del libro simplemente como desde tres perspectivas, las tres que me tocan. Una como miembro del Consejo Editorial de Libros en Acción, que es la editorial de Ecologistas en Acción. Otra como participante del libro, como ilustrador y etcétera. Y luego ya la parte que me toca así como ser humano y lector, esa parte, pequeña parte. Bueno, antes que nada quería hablar un poco de Libros en Acción simplemente para decir, bueno, que es la editorial de Ecologistas en Acción que empezó la organización ecologista hace como 15 o 20 años con idea de divulgar una serie de libros que se creían de mucho interés y muy necesarios en el momento. Creo que son los libros más urgentes y necesarios probablemente que, o por lo menos a mi juicio. Eso es lo que me llevó a mí hace como unos 15 años a participar activamente y a llevar, digamos, la parte gráfica de la editorial así a nivel militante, pero fue a raíz de descubrir, bueno, pues son una serie de autores como Jorge Reichmann, Yayo Herrero, Ramón Fernández Durán, etcétera, que son la gente por lo menos que a mí desde hace ya un par de décadas me sirven, digamos, de guía o pienso que tienen una lucidez que a lo mejor otras corrientes sociales o políticas no están alcanzando a ver todavía, ¿no? Pero bueno, ya se llegará. Y aparte, esta editorial, aparte de esta idea de divulgación, pues también, qué duda cabe, que tiene también uno de los objetivos de la editorial es servir de financiación, ¿no? Bueno, y luego también hay una cosa que ha ido sucediendo y en este tiempo que yo estoy trabajando allí, es que ha habido una toma de conciencia de que ha habido una especie de cambio de paradigma, o bueno, o que cada vez se ve más evidente, ¿no? En el sentido de los límites que tienen los datos, los hechos y los razonamientos científicos. O sea, quizá durante mucho tiempo pensamos que bastaba con eso para poder influir en los demás, ¿no? O en la percepción de la realidad. Pero bueno, quizás se da esta paradoja un poco propia de nuestra civilización, que es que se presume de tener una base cientifista, pero en el fondo su funcionamiento es profundamente irracional, ¿no? Bueno, pues quizá al tomar conciencia de esto, pues nos damos cuenta de que hay que utilizar quizá otros mecanismos, no solo los racionales, sino algunos otros quizás más estéticos, más tendentes a generar la empatía o, digamos, a la necesidad de dar con otros relatos y otras vías para acceder a la gente, ¿no? Quizá estamos todos muy replegados en el relato hegemónico, ¿no? Bueno, y entonces hay algún punto en donde a veces se junta de manera milagrosa la razón, la emoción y la empatía y se da eso, esa cosa maravillosa que se llama poesía, ¿no? Que no sabemos muy bien lo que es, pero ahí estamos rondándola. Bueno, en lo que respecta al libro, a la génesis, pues digamos, como ha dicho David Eloy, se da una feliz coincidencia entre que mi padre me enseña esta nueva colección de poemas con idea de bueno, pues de ver cómo se pueden editar, etcétera, y yo me encuentro con que justo he realizado una serie de dibujos que me encargaron para una exposición sobre la muerte y era inspirados en un poema muy famoso de Bertolt Brecht que un poco sirve de guía o de columna vertebral subterránea del libro, ¿vale? Y la cosa es que pues yo vi que casaban muy bien. Casaban sorprendentemente bien, incluso hasta como para servir como para marcar los capítulos del propio libro que mi padre había hecho sin ponernos de acuerdo. Entonces, pues esta feliz coincidencia había que celebrarla. Yo planteé el libro al consejo editorial y bueno, pues se valoró y por esta misma razón de que estamos buscando también otras maneras de expresar complementarias a lo estrictamente racional, científico, ecologista, etcétera, bueno, pues nos interesa y tenemos de hecho una serie de libros y de colecciones dedicadas a esa parte, ¿no? Sí, creo que, perdón, mira, sí, sí, alucinante. Yo sabía que iba a pasar, ¿eh? No pasa nada. Él es enemigo de los... Como por saco. Como veis, totalmente enemigo. Enemigo. Sabía que iba a pasar. Estaba... Me ha llamado mi secretario. ¿Este es un móvil? Este es un móvil, sí. De última generación. Diluviano. Sí, sí. Bueno, y por decir algo sobre los dibujos, como yo he trabajado mucho con textos y suelo ser muy verborreico, pues para mí estoy haciendo una cura de humildad últimamente que es siendo solo ilustrador y callándome la puta boca. Entonces, este, pues mi aportación a este libro es así, o sea, pero bueno, gracias a eso pues también me puedo dedicar de repente a hacer unos dibujos más cuidados, más elaborados, más con grisallas, claroscuros, más ambientales. Bueno, que para mí como ilustrador pues supone un reto y a la vez un placer, ¿no? Dar con otras maneras de trabajar, ¿no? Y de algún modo esta actualización histórica que yo he hecho del poema de Bertolt Brecht tiene algo muy parecido a otro proyecto en el que pude colaborar, que es el Diccionario del Franquismo de Manuel Mázquez Montalbán, y en el que también hice algo parecido, ¿no? O sea, tratar de traer temas del franquismo pero actualizarlos mediante la sátira para que tuvieran un impacto todavía mayor, ¿no? Y luego con respecto a la portada, he hecho algún dibujo además que hacía falta, que era necesario en el libro, y los he hecho más dibujos. Y luego la portada, que si la veis, bueno, pues es un juego de espejos entre una realidad que viene y una realidad que podemos hacer que venga de otro modo menos terrible, ¿no? Básicamente ese es el espectro de posibilidades que tenemos a día de hoy, ¿no? Entonces, yo esto es una sensación que tengo ya de hace muchos años, que es la de que vivimos en un mundo que en realidad no existe, ¿vale? Este mundo que vivimos y que normalizamos no existe, es una fantasmagoría, ¿vale? No existe en tanto que sus condiciones de posibilidad ya sabemos que se han agotado. Entonces estamos viviendo en los restos, mientras se van cayendo los restos del decorado, ¿no? Entonces, si tratamos de descorrer el cortinaje, pues entonces nos damos cuenta de que ya estamos en una bifurcación que un poco que es la que marca la portada. O sea, podemos seguir viviendo con respecto a la lógica que llevamos viviendo y que es la de este mundo fantasmagórico, y entonces ya sabemos a lo que todos lo sabemos, a lo que conduce, o podemos poner en cuestión hacer un acto de valentía personal y colectiva y poner en cuestión muchas de las falsas verdades en las que se apoya esa fantasmagoría, ¿no? Y luego, por último, como humano y lector, bueno, pues quería decir lo evidente, que es que para mí pues es un gusto, porque es trabajar con mi padre, con quien no solo me une un vínculo familiar muy grande de cariño y de memorias compartidas, etcétera, sino que al que le debo, al igual que a mi madre, pues una influencia enorme en mi manera de pensar y de sentir y también de mis paranoias, que también hay que decir. Bueno, y no, pero lo que creo que ha sido muy bonito en este caso es que ha habido unos ciclos de realimentación un poco como los ecosistemas complejos, ¿no? Como una familia viene a ser un poco un ecosistema complejo, no sé si tan complejo como el de la sabana africana, pero y en el sentido feliz de que también hay una realimentación en todos los sentidos, ¿no? O sea, que no ha sido solo, en un principio sí, pero luego creo que nos hemos enriquecido y nos seguimos enriqueciendo. Bueno, eso es muy de agradecer, ¿no? Y luego, y por acabar ya, simplemente, la idea esta, digamos, a la que y con la que yo me siento muy identificado, que apela a mi padre en el libro, que es esta especie como de reivindicar cierto orgullo de ser humano, ¿vale? En un momento en el que lo humano casi es algo evanescente, ¿no? Y en el que nos recluimos, o sea, estamos ya adentrándonos en modos de vida que se fundamentan en el aislamiento, en el miedo, en la negación de la realidad, ¿vale? En la negación del otro. Bueno, pues frente a eso, yo veo que mi padre está planteando un imaginario con el que es el único, yo veo, que nos queda, que es uno de, digamos, de búsqueda, o sea, en una definición de lo humano que hay que redefinir, pero en la que gran parte del peso estaría en el destino común que inevitablemente compartimos todos, en la fragilidad que nos recorre a todos, no en la superioridad ni en la fuerza, y en la cooperación y el beneficio mutuo, ¿no? En la empatía, en fin, en la sencillez, en la reconexión con la realidad de la vida y de los ecosistemas, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, me parece fundamental, digamos, desviar ese río que conduce lo humano hacia una cosa ultra tóxica y llevarlo hacia algo que nos provea la posibilidad de salir de esta encrucijada en la que estamos, ¿no? Y ya por último, solo voy a citar a Kafka una frase que me encanta, y como sé que es una debilidad de mi padre, también lo es mía, solo digo esta frase que dice: en la lucha entre tú y el mundo hay que estar del lado del mundo. Y con eso ya doy paso a mi padre. Gracias. Bueno, pues nada, en principio muchísimas gracias a todos por haber venido. Me alegra mucho ver tanta cara conocida y querida por aquí cerca. Así que muchísimas gracias a todos. Yo no voy a repetir los agradecimientos que ya se han hecho, pues ya se han hecho, hechos están. Pero sí quería expresar mi enorme agradecimiento a David Eloy Rodríguez. David Eloy Rodríguez tuvo la, ¿cómo llamarlo?, paciencia de leer junto con José María Gómez Valero el manuscrito de Ruido de Pasos, cuando todavía era un borrador, y discutirlo conmigo, comentarlo, animarme a publicarlo, etcétera, ¿no? Le estoy enormemente agradecido por ello, ¿no? Luego no solo eso, sino que además lo prologo y encima hoy está aquí. Así que encanta. David Eloy, muchísimas gracias, ¿no? Públicamente, pues porque realmente para mí ha sido muy importante todo eso. Gracias. Aparte de eso, quisiera agradecer a Manuel Delgado Cabeza, que es un catedrático de Economía Aplicada de la Facultad de Económicas de Sevilla, que ha tenido la bondad de revisar el manuscrito de Cántico, porque ahí hay varias referencias al mundo económico, y él me ha asegurado que no hay ningún disparate en lo que digo en el libro, ¿no? Lo cual le agradezco muchísimo, ¿no? En fin, hay mucha más gente a la que agradecerle, mucha gente cercana que me ha apoyado, etcétera. En fin, eso se queda para mí. Hay una cosa clara, el decidir escribir para otros, yo lo tengo claro, es una enorme osadía. No hay ninguna duda en eso, ¿no? No solo porque uno tiene dudas de que lo que escribe tenga la más mínima calidad literaria, ¿no? Y que merezca ser conocido por los demás, que es un aspecto bastante importante, sino además porque hay toda una serie de cautelas que a lo largo del tiempo los literatos famosos y tal han ido anteponiendo al hecho de escribir y de escribir para otros, ¿no? Voy a mencionar tres cosas nada más, muy rápidas. Hay un momento en el que Franz Kafka, ya ha mencionado Miguel que tengo especial debilidad por este personaje, pues personaje yo lo llamaría casi un pariente muy cercano, ¿no? Franz Kafka, en un momento determinado, en una carta de las cartas a Milena, le dice, mira, estoy sufriendo muchísimo porque es que me doy cuenta y soy consciente de que escribir para otro es, ni más ni menos, y cito literalmente, desnudarse ante fantasmas, ¿no? Y eso es un hecho así, ¿no? O sea, hay otra cosa, que otro comentario en este sentido muy claro, ¿no? De Teodoro Adorno, el pensador alemán, que en un momento determinado dice que después de Auschwitz escribir poesía es una frivolidad. Y más cerca todavía hay un verso de David Eloy Rodríguez que dice que un poema debe ser la carta de un suicida, ¿no? Los tres yo creo que tienen razón, ¿no? Con todas estas cautelas, escribir, pues la verdad es que yo no acabo de entender por qué lo hago, así de claro, ¿no? Y en relación con eso, me gustaría contaros algo que me pasó hace tiempo y que no sé si tiene algo que ver con esto. Cuando esto que os voy a contar ocurrió en 1967, yo tenía 19 años. Y lo que pasó fue que, bueno, ya imagináis la época, el franquismo, con su represión, con su miedo. Hay un, ese año, poco antes de que esto que os voy a contar pasara, salió una canción de Louis Jacques que decía: y si canto triste es porque no puedo evitarle el miedo a mis pobres ojos. Y era así, es decir, yo creo que la mayoría de la gente vivía con miedo. Vivíamos con miedo, con un miedo real. No, el miedo de hoy es distinto del miedo aquel. Aquel miedo era real, auténtico. Bueno, pues en ese contexto, pues había habido y estaba viendo y venía viendo muchísimas manifestaciones sociales de rebeldía contra la situación, ¿no? Contra la situación del régimen y tal. Y esto llega también a los estudiantes universitarios, y entonces las aulas de cultura, aquel año, pues deciden hacer una lectura de poesía antifranquista, y esto ocurre, tal como yo lo recuerdo, era una tarde fría de invierno, lluviosa, ocurre en el pabellón de Uruguay, que entonces era el sindicato de estudiantes universitarios franquistas, pero que se ocupa, y entonces en aquel momento pues se reunieron allí pues unos cientos de estudiantes. Y algunos compañeros pues se subieron a la tarima y leyeron unos poemas. Bueno, pues cuando estábamos en ese momento, sonó un ruido por detrás. Y entonces. entonces nos volvimos y había como unos 40 o 50 policías armados. Creo que tienes que repetir. Repite porque el helicóptero. Estáis reunidos, hay cientos de personas, de ahí. Entonces oímos un ruido por detrás, nos volvemos y encontramos, nos vemos que hay unos 40 o 50 policías armados, los grises, ¿no? Se llamaban entonces, ya lo sabéis casi todos, con las porras en las manos, y uno de ellos con un megáfono se acerca, se sube al escenario y grita: este acto queda prohibido por orden gubernativa. Así que vayan saliendo todos, porque si no salen, los vamos a desalojar por la fuerza. Bueno, pues entonces, por supuesto, todo el mundo amedrentado, empezamos a salir de allí, y en la salida, pues a alguien se le ocurrió gritar: libertad, libertad, ¿no? Que es un grito que no tiene nada que ver con el uso de libertad que se está dando ahora en ciertos sectores. En aquel momento era libertad de verdad, la libertad de los hombres, ¿no? Bueno, pues se grita libertad, libertad, y eso fue la señal para que los guardias empezaran a dar porrazos y a detener a gente de forma aleatoria. Y yo tuve la mala suerte de ser detenido de los primeros. Así que me coge un guardia por cada brazo y me llevaron fuera a donde había un furgón de estos enrejados, ¿no? Donde se llevan a los detenidos. Y allí había un sargento de la guardia, de los policías, y entonces me preguntó: ¿tú qué hacías ahí dentro? Y yo le dije: pues estábamos oyendo poesías de Miguel Hernández, Antonio Machado y Federico García Lorca. Y entonces él me cortó rápidamente así con las manos para que no hablara más y me preguntó: ¿y ellos siguen ahí dentro todavía? O sea, no sabían ni quiénes eran, no sabían que se habían muerto. Querían detenerlos, ¿no? Bueno, pues os cuento eso porque poco tiempo después me sorprendí en los apuntes de medicina intentando escribir esbozos de versos, de poemas sueltos, y no solo eso, mucho más grave que eso. Algunos de esos papeles los guardaba. Y entonces ahí surgió Ruido de Pasos. Ahí empecé a reunir papeles a lo largo de toda mi vida profesional, que ha sido muy exigente y que no me ha dejado tiempo para estas cosas. Y ahí se creó. Pero no sé si tiene relación con su efecto, yo creo que no, pero sí que empecé a escribir por la fecha en la que ocurrió esta cosa, ¿no? Y por eso os lo cuento. En fin, nada, por entretener un poco. Y yo creo que ya se ha hablado bastante de los libros, yo no voy a hablar más de los libros, y lo que voy a hacer es leeros algunos poemas de los libros. Voy a empezar por el último. El último, que se llama, como ya se ha dicho, Cántico de Devastación y de Esperanza, pues os voy a leer el principio, el introito se llama. Lo he escogido porque de alguna manera es una especie de sumario de bastantes de las cosas que luego van a ir saliendo. Y entonces, para dar idea de cómo es el libro y qué es lo que contiene, pues pienso que puede ser quizá lo más claro, ¿no? Hay una serie de nombres que van a salir en el poema que quiero aclararlo porque para nada intenta ser críptico, sino todo lo contrario, ¿no? Y entonces quizá algunos de estos nombres no suenen, ¿no? Hay un momento que se nombra a Greta, que se refiere a Greta Thunberg, la chica sueca que fundó Juventud por el Clima. Hay otro momento en el cual se menciona a Milton Friedman. Por supuesto, Milton Friedman es un elemento esencial en el libro. Este es el, seguramente muchos lo conocéis, el director y fundador y creador de la Escuela de Chicago, lo que se llaman los Chicago Boys, de economía, que son defensores de forma a ultranza de la forma neoliberal del capitalismo y su extensión global. Se menciona también a Hobbes, que es el fundador de la filosofía política moderna, un inglés que vivió en el siglo XVII y XVIII, y se menciona también a Thatcher, que por supuesto se refiere a Margaret Thatcher, la mandataria británica que todos conocemos, ¿no? Ah, y por último quería decir que se menciona también a HAL, H-A-L, HAL. HAL es el cerebro electrónico robot, no sé si os acordáis, de la película Odisea 2001, Odisea del Espacio de Kubrick. No sé si os acordáis, pero muchos habéis visto esa película, y ahí sale un robot que se llama HAL. Bueno, pues simplemente lo aclaro para que no se piense que hay aquí ninguna intención de ser críptico a la hora de escribir el problema, el poema, ¿no? El poema dice así. El poema se llama Maldito seas. Y dice así. De este valle y del que se ve a lo lejos, que quizás sea el Valle del Silicio, asciende un vapor de angustia que se funde con las nubes. Pronto caerá como lluvia sobre las frentes de nuestros queridos hijos y nietos. Con una venda en los ojos, sobre un rabioso corcel, que también ciego, cocea al borde del precipicio. De audaz golpe, gana en solo un parpadeo el dinero de 10 años de toda la escuela pública de New York. La libertad de mercado. Volver todo mercancía, sea real o sea ficticia, desde el vientre de las madres hasta el sueño de los hijos. Volver todo mercancía es la misión sacrosanta. Y nuestra casa está en llamas, como bien ha dicho Greta. Hacen templos al mercado. Templos sin cristos que expulsen a sus tercos habitantes. Templos para mercaderes de las multinacionales. Aunque ellos no lo adviertan, a este diminuto clan lo ha creado un algoritmo para acumular riqueza. Todo lo que sea extraíble de la tierra, de la atmósfera y del mar, y del cosmos, y de la mente del hombre y de su debilidad. Mercaderes que amontonan sus tesoros con insondable poder. Aunque se ensucie la brisa, aunque la casa esté en llamas, aunque se destruya todo. Este es un clan maldito, reo de la peor culpa, la de secesión de la humanidad. Maldito seas, Milton Friedman, con tus delirios manchados de sangre de resistentes torturados y del sudor de los niños esclavos. Maldito seas tú y tu puto premio Nobel, tú y tu cortejo de académicos culpables. El hombre es un lobo para el hombre, dijo Hobbes mientras paladeaba té helado. La sociedad ya no existe, solo existe el individuo, dijo Thatcher. Para semejantes tejemanejes, la verdad no es necesaria. Ya la verdad está sobrando. Destruir el bienestar común, la escuela pública, las pensiones, la sanidad pública. Degradarlas para hacerlas mercancías que se compran y se venden. Y a quien no pueda pagar, vaya eligiendo su muerte. Muchos se adaptan al experimento, la indefensión aprendida, y ocultan la sumisión con espectáculo eterno. Solo quedan los narcisos colmados de soledad, con su ajuar de posesiones inculcadas y superfluas, atados a sus pantallas, la vida un jodido selfie inacabado y continuo. El catecismo del shock, ebrios de miedo a los hombres, miedo al género, que es la mitad de la especie, al acento, al color, enemigos inventados invencibles. Mientras tanto, no pueden sino aceptar limosnas aleatorias y escasas por las horas de sus vidas, para a la noche volver junto al resplandor narcótico. Las gentes del mal menor nos han traído hasta aquí, los del hipócrita miedo al ideal del común. Sin embargo, sí que creen en la utopía del crecimiento infinito en un planeta agotado. Este carro, tan funesto, va por el mundo a buen paso, tirado por tres poderosos bueyes cargados de cascabeles y adornados con guirnaldas de colores y con arneses dorados. Sus nombres son miedo, narcisismo y desunión. Arre, bestias, bestias, arre. Suenan roncos bips salvajes. Todo es ya mercancía. Se vive en modo en catástrofe. No me apagues, dice HAL el robot al astronauta, que soy más cuerdo que tú. Mas los muertos en sus tumbas habían logrado grabar un vídeo con su mensaje, que luego vieron los niños. Porque tenéis que saber que pronto solo los muertos y los niños serán creídos. Ellos juntos cantan ya. Corre Milton Friedman, corre que te alcanzo, mira que te lleno la cara de barro. Corre que te pillo bajo mi zapato, mira que te hundo en medio del fango. De esto, de todos estos asuntos, tenemos mucho que hablar. Hemos de hablar entre todos. Sí, de todo esto hablaremos. Gracias. Bueno, y ahora voy a leer. Suba un poquito el volumen. ¿Eh? Suba un poquito el volumen. Que está. Que suba, ¿no? Un poquito. Un sí, poquito, bueno, sí, se puede. Un poquito. ¿Se puede? ¿Puedo gritar? Un pelín más, porque. Mira, ahora os voy a leer alguno del primer libro, que yo creo que son más amables y menos. En fin, quería leer de dos secciones de esos libros que dice David Eloy, de dos de esos libros. En concreto, él ha leído de Pesquisa sobre el paisaje, que es, como ya habéis visto, libro en poemas muy cortos, en donde está presente descripciones de la naturaleza que de alguna manera nos interpelan en algún momento, ¿no? Voy a leer alguno que él no ha leído, ¿no? Por ejemplo, musgo y hiedra crecen solos y en silencio sobre las angostas grietas que el tiempo forma en las rocas, y también sobre la llaga que el dolor aloja a veces en la piel de la memoria. Es uno, ¿no? Otro, por ejemplo, dice: las olas viajeras mueren sobre las playas desiertas. La arena las va anotando en lo que podía ser una exacta cuenta atrás. El día menos pensado llegará una última ola. Bueno, en fin, son este tipo de poemas. Ya hemos leído varios, ¿no? Hay uno. ¿Dónde está? No, bueno. Y por último, para terminar, os voy a leer un poema de otra parte de otro libro que está ahí contenido, que se llama Balada de Parque y Ciudad. Este libro recoge un conjunto de poemas que están escritos desde una persona que ha vivido en Sevilla, ha nacido, ha vivido la juventud y luego se ha marchado durante mucho tiempo, y al final, cuando termina su vida profesional, vuelve a Sevilla y tiene una sensación de extrañeza, de no entender muy bien qué es lo que hace en esta ciudad, ¿no? Y en ese momento decide exiliarse en el parque de Sevilla, en el parque de María Luisa. Y el conjunto de poemas lo que hace es, pues, establecer una especie de diálogo entre el parque y la ciudad. ¿Vale? Entonces voy a leer el último poema de ese conjunto de poemas, y como antes, por no ser críptico, voy a decir que aparecen algunos nombres. Entonces hay un nombre que aparece, que es Horacio, se refiere a Horacio Hermoso, el alcalde asesinado en el año 36, y luego aparecen tres nombres: Luis, José y Helios, que se refieren a Luis Cernuda, José Blanco White y Helios Gómez, tres sevillanos que en un momento determinado se van de Sevilla, ¿no? El poema se llama Entrar en Sevilla y tiene una pequeña dedicatoria que dice: por los que viven en Sevilla desde algún modo de exilio. Y el poema dice así: poco a poco cae en la cuenta. Antes solo era sospecha, pero ahora comienza a ser ya certeza. Y quizá, ojalá, ínchala, pueda ser la solución. Para salir de su exilio no tiene más que entrar en Sevilla. Esto es, entrar en esta ciudad. Entrar por todas las puertas. Por la puerta de la carne y por la puerta real. Y por todas las demás, por todas ellas a un tiempo. Entrar por todos los puentes, por los nuevos y los viejos, y por el que fue de barca, y por el antiguo río en una embarcación vikinga, o en una nave que vuelva de Villarrica de la Veracruz llena de plata y cacao. entrar por todas las calles de Sevilla, las calles largas y cortas, las que dan siete revueltas, las que fueron bulevares que iban hasta la Gran Plaza y por la Gran Avenida de Palmeras desde el sur. Entrar desde Tombuctú, entrar con el aire ardiente del desierto, entrar con los soldados musulmanes que vienen con Fernando el Santo para tomar la ciudad. No entrar nunca con Gonzalo el asesino. Subir por todas las torres menos por una, sin olvidar las torres escondidas, y bajar a algunas cuevas. Entrar en noche estrellada, entrar con la primavera, cuando el azahar es vianda y suave piel del desvarío. Entrar con los albañiles que construyen catedrales y edificios mudéjares, y con los que mucho después levantan la exposición. Entrar con el Jesús de Nazaret cuando volvió del desierto solo vestido de luz, y explicar que el oropel con el que aquí se le adorna no es sino ajuar postergado de los que poco poseen. Entrar desde las marismas del río como mosquito de los arrozales. Entrar de visita a mansiones y palacios tras honrosa invitación. Entrar por todos los patios, el repleto de naranjos y ese en el que las naranjas nacen a partir de una palmera. Entrar por los claros patios de los conventos dormidos. Entrar en todos los zocos, incluso en los que ya no existen. Entrar siempre sin la cámara. Entrar escalando la tapia del cementerio, donde aún se fusilaba por Rojo cuando él tenía 4 años. Entrar con olor a mirto más que a incienso. Entrar con Antonio el Relamido, y con Fernanda y Bernarda, y con José el de la Isla, y también con los Smash. Entrar en la catedral a cantar junto a los seises un miserere gozoso, una canción de esperanza, una canción para todos, no una canción para algunos. Entrar con la humedad y con la lluvia, entrar por los jaramagos que habitan tejas y escombros. Entrar por una adornada puerta con Horacio y por la muralla árabe con Antonio, Pepe y Lola, que perdieron tantas cosas solamente por ser jóvenes como tanta gente entonces. Entrar con los que tuvieron que irse, con los que siempre, un día, una época de Sevilla, no tienen más remedio que irse, como Luis, José o Helios. E ir todos juntos a honrar las barricadas de Triana y el Pumarejo. Entrar por todos los arcos, sin dejar el postigo del aceite. Entrar desde Málaga y Huelva. Entrar desde Córdoba y Cádiz. Entrar con los cantos infantiles. ¿Qué es ese ruido? Plon chibiricú. Vamos a contar mentiras. Por coger un anillo cogí un tesoro. Se va la prenda que adoro yo. Y entonces, entrar también por las puertas abiertas de vuestras casas, de los que así lo queráis. Pero sobre todo, lo que es más importante, entrar por la puerta de tu casa. Tu casa henchida de luz. Gracias. Bueno, pues, si alguien quiere comentar algo, o comentamos nosotros, o... Sabemos que estáis deseando adquirir el libro y llevaros los libros firmados por el autor o por los autores. Pero no sé si queréis alguna pregunta, algún comentario. Y leerlo. Estoy viendo que José Antonio ha escrito, porque Luis Cernuda decía, yo no me acuerdo de ese nombre, pero hablaba de poesía inútil y poesía innecesaria. Y esta me da la impresión de que es... no es inútil ni innecesaria, es una poesía que dentro de los canales poéticos pues también profundiza mucho el tema. ¿Decía esto o no decía esto? Lo decía, creo que decía esto. Pues. Algo así. Tiene unos poemas muy importantes. Yo lo decía, estaba bien pensado. Hablaba de poesía inútil y poesía innecesaria, que también es bonita, pero no cumple fin. ¿Alguna cosa más por ahí? Yo quería preguntarte, José Antonio, por próximos proyectos, porque sé que tienes bastante material inédito. Supongo que ahora también reposar un poco y disfrutar de estos dos libros, ¿no? Que tienen seguro un emocionante camino por delante, pero no sé si también estás ya pensando. ¿Cuál sería el siguiente paso en la medida en que también se pueda decidir, ¿no? Sí. Que luego el azar también es muy caprichoso, pero ¿qué te gustaría publicar ahora? Lo que tengo escrito ahora es un es una cosa que tiene más que ver con esa parte de haikus y tal. Son poemas ya un poco más largos, pero sobre ese mismo se llama, se podría llamar algo así de como saberes, y tiene que ver con saberes que sabe el viento y el agua y la luz, cosas así. Ah, qué interesante. Qué interesante. ¿Lo tienes ya terminado? ¿O? Casi. Casi. Sí, bastante avanzado, sí. Sí. Y por lo tanto tienes la práctica de la escritura como algo cotidiano casi en sí, tu vida, ¿no? Como una, como, es que, una, como una necesidad más que otra cosa, ¿no? Efectivamente, o sea, después de haber dejado lo de la medicina y la investigación, es una cosa que absorbe muchísimo tiempo, y yo he estado siempre escribiendo en esquinas de tiempo. Y ahora pues puedo por primera vez escribir, en fin, cuando me apetezca, ¿no? Y para mí es una experiencia nueva, vamos, y de hecho, pues bueno, de momento por ahí van las cosas, ¿no? Bueno, pero ¿escribías antes? Sí, yo escribía desde los 19 años, ya te digo. Bueno. Sí. Y, pero siempre, pues eso, tengo poemas escritos en las hojas de historia clínica de los pacientes, por ejemplo, en blanco, obviamente, no en historia de... Pero en blanco. Es decir, donde me pide recetar un poema. O sea, una cosa que no... se requiere más tiempo y más sosiego para escribir con más tranquilidad, ¿no? Aunque bueno, a veces las cosas salen de forma así muy urgente y están, no están mal, ¿no? Pero bueno, en fin. ¿Siempre en poesía, o sea, nunca ha tratado sí. la prosa? No, la verdad es que no. La verdad es que no. Bueno, no, quería... Sí. Se puede escribir cuando uno ya es mayor. Y publicar, sobre todo. Bueno. ¿Publicar se refiere tanto no, a...? No, yo creo que no. Yo, por ejemplo, David Eloy viene publicando desde hace mucho tiempo, y muchísimos poetas, vamos, la mayoría, ¿no? Diría yo. O sea, son gente que viene publicando, y yo creo que a mí me falta mucho aprendizaje, ¿no? O sea, yo tengo mucho que aprender de esta gente más joven que lleva mucho tiempo haciendo esto, ¿no? Haciendo este trabajo. Vosotros nos da vergüenza. Jaime Gil de Viedma decía que a mí me sorprendió y me desconectó. Me hizo porque decía que es que yo empecé tarde con la poesía, empecé con 20 y tantos años. Sí, eso lo decía. Pues fíjate, hay un poema. Creo que es una estupidez, pero hay un pequeñito poema que he estado buscando. Digo que hay un pequeñito poema que estaba buscando y que he debido de borrar sin querer en algún momento, y que pretendía hacer un pequeño homenaje a la carbonería, pero la verdad es que no lo encuentro. Mientras lo buscas, te voy a hacer una pregunta, si lo tienes a ver. Durante todo este tiempo, ¿de verdad que con quién has compartido esos poemas? ¿Era una práctica absolutamente secreta o lo compartías, por ejemplo, con Miguel, bueno, con tu compañera? No, yo le he humeado alguna vez, o sea, que doy constancia de que está escrito en cualquier papelajo, pero vamos, solo así... O sea, que prácticamente lo has llevado en soledad todo este tiempo de escritura. Sí, yo que sé. A ver, no en absoluta. Hay alguna gente que lo ha leído. Alguna gente... Teníamos un amigo común que algunos conocemos aquí, que era Rubio, el Lete. Él compartió conmigo algunos poemas y me animó mucho a que lo hiciera, ¿no? Bueno. Gente así, ¿no? A lo largo de la vida alguna persona y tal, pero la verdad es que es bastante... yo considero que he estado absolutamente absorbido, ¿sabes? O sea, con muy poco tiempo. Si bien el tiempo que he dedicado a escribir poemas para mí ha sido muy gozoso, pero bueno, pues a ratos perdidos y tal, ¿no? No, a ver, quería un pequeño poema que no encuentro y no sé si seré capaz de reproducir. Pero sí me gustaría contar una pequeñita historia en relación con la carbonería, y no solo con la carbonería, sino con la cuadra, con el antecedente de la carbonería, cuando éramos estudiantes, algunos estudiantes, estudiábamos por Nervión, y entonces había la cuadra, no sé si os acordáis, estaba en la calle Santo Domingo, que ya ni existe la calle. No, la calle sí existe. Sí, todavía existe. La cuadra estuvo antes en Guadaira. Y antes estuvo en Guadaira y tal. Bueno, pues en Santo Domingo, nosotros estudiábamos por allí, y entonces aparecíamos por allí, y en la cuadra había un cuadro flamenco gitano, auténtico, magnífico. Y aquello era un sitio donde había que consumir, y nosotros no teníamos dinero. Y entonces un día hablamos con Paco Lira, con el padre de Pisco, y se lo contamos. Le dijimos, mira Paco, a nosotros esto del cante gitano, pues la verdad es que lo estamos empezando a conocer, y nos parece una maravilla, pero no tenemos un duro. Y entonces él, muy generosamente, nos dejó entrar en la cuadra sin consumir. Espera, espera, espérate a que pase el gran hermano. La patrulla de reconocimiento. Exactamente. Bueno, yo nos dejó entrar, no consumíamos, pero escuchábamos el cuadro flamenco, ¿no? Bueno, pues aquel sitio, el cuadro flamenco gitano era bastante auténtico y tal, pues era el sitio donde los artistas gitanos que aparecían por Sevilla, estoy hablando del año, pues del 66 al 69, por ahí, 70. Todo el que aparecía por Sevilla, gitano que aparecía por Sevilla, artista, pues con mucha frecuencia acababa en la cuadra. Y a veces, pues se sentaba con el cuadro y cantaba o tocaba la guitarra, por ejemplo Diego del Gastor. Yo tengo un hijo que se llama Diego, por Diego del Gastor, guitarrista. Bueno, pues a lo largo de ese tiempo, pues nosotros vimos, gracias a la generosidad de Paco Lira, pues todo lo que os podáis imaginar, es decir, desde Antonio Mairena hasta el Camarón, pasando por todo lo que os podáis imaginar, allí caían. Y algunas veces, no siempre, pero algunas veces cantaban, y la verdad es que era una maravilla, ¿no? Era impresionante, ¿no? Recuerdo perfectamente lo de Antonio Mairena, porque es que hemos visto Amanecer. Sí, sí, sí. Terminaba su espectáculo donde estuviera, si iba a la cuadra, ya. Y los estudiantes que no querían estudiar, como nosotros, pues nos estábamos allí esperando, ¿no? Y entonces, bueno, pues un día, dos días, aparecieron por allí Fernando y Bernardo. Y la Fernanda cantaba una bulería que a mí me impresionó mucho, siempre, ¿no? Las dos veces la cantó, y bueno, está grabada y tal, ¿no? La bulería dice: oleaditas de la mar, o sea, olitas de la mar, ¿qué poder tenéis? Os habéis llevado al pare de mis ojos y no me lo traéis, ¿vale? Esa era la... a mí me pareció de una... no sé, por algo me conmovió especialmente, ¿no? Y debido a eso, yo he escrito un poema que ahora no encuentro, que me gustaría contaros, pero que no recuerdo exactamente, y prefiero, si está por ahí, es uno de... Lo que pasa es que mi vista es tan mala. Título. ¿Recuerdas cómo empieza, Pablo? Sí, empieza... es potestad es potestad de la espuma. Lo vamos a encontrar. Es en este libro, ¿verdad? Sí, es de ahí. Y has dicho que era en pesquisa del paisaje. Bueno, claro, estamos rozando. Es potestad, toma. Sí, ¿Es potestad? Léelo tú. Venga, vi que tú eres un... Venga, es potestad. Este, ¿no? Sí. Bueno, ese tiene que ver, de alguna manera, con lo que... Porque fijaros, yo nunca me enteré de si Fernanda y Bernarda realmente habían tenido un padre, pues que se fue en barco y se ahogó, o si el padre fue a Argentina y no volvió, o si no se referían a nada de eso. A mí me daba igual, el caso es que el poema en sí, esa bulería, me pareció muy, muy entrañable, ¿no? Y entonces se me ocurrió esto. Es potestad de la espuma que en el mar forman las olas, llevar lejos al que estimas y tornar solo su ausencia. ¡Ole! ¡Qué maravilla! ¡Qué flamenco! Valga como pequeño homenaje a este sitio, ¿no? A este sitio y al de donde viene, ¿no? A la cuadra. Y muchas gracias no sé si Pisco anda por ahí, pero a su padre, a su padre Paco, que tuvo la enorme generosidad de permitirnos conocer en profundidad el cante gitano, ¿no? Lo cual es un auténtico privilegio, ¿no? O sea, el que tengamos en esta tierra el cante gitano es una barbaridad que nunca agradeceremos suficientemente, ¿no? Bueno, pues nada, si estamos todos contentos, pues muchas gracias de nuevo a todos. Venga, muchísimas gracias.